La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa número 9 de nuestro segundo año de La cocina del miedo. Y hoy, para empezar, tenemos lamentablemente otra de esas noticias que nos provocan espanto. Nos provocan espanto en sí misma por el hecho y por la manera en que está presentada, ¿no? Nosotros leemos en un diario de Córdoba: hayan muerto a un chico internado en el complejo Esperanza. Y en primer lugar vemos el eufemismo habitual con el que se denomina la privación de libertad y con que se oculta que este joven no estaba internado, ¿no? Como está una persona, por ejemplo, que está enferma o que tiene algún problema temporario por el cual es internado en una clínica o en un sanatorio o en un hospital, sino que está privado de libertad, estaba preso. Y ese complejo, con ese nombre tan agradable como Esperanza, es en realidad una cárcel que ha sido denunciada reiteradamente por legisladores en Córdoba y incluso por autoridades judiciales por las pésimas condiciones de detención que imperan en ese lugar. La legisladora Liliana Montero, por ejemplo, había denunciado reiteradas veces la situación de este complejo Esperanza y lo ha denominado un depósito de jóvenes. Y en ese depósito de jóvenes, un chico de 16 años, esa edad en que los pibes están casi más cerca de la niñez que de la adultez o transitándola a duras penas, con dificultades, en esos lugares desangelados, lo que nos informa el diario, que a su vez informa el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, es lo siguiente, comillas: por causas que se tratan de establecer, el joven tomó la decisión de autoagredirse colgándose de una sábana. Estaba alojado en el centro socioeducativo desde el 23 de diciembre del año pasado. Sus familiares ya fueron informados del lamentable suceso. Esta manera de describir una muerte en manos del Estado, de la cual es responsabilidad, por supuesto, el Estado, por acción o por omisión, como una decisión de autoagredirse, nos parece eso, un espanto, no solamente por lo sucedido, sino también por la manera en que nos cuentan lo que sucedió. Tenemos una visita muy especial. Yo creo que el Facebook sirve para muchas cosas, entre otras conocer personas que probablemente de otra manera no hubiéramos conocido, y uno se va enterando desde las cosas que comemos, los hijos que tenemos y también de otras cosas, las actividades profesionales, las militancias, las discusiones que tenemos, los encuentros y los desencuentros. Y hoy nos visita Norma Graciela ¿Chiaparrone o Chiaparrone? ¿Cómo te nombro? Chiaparrone. Chiaparrone, ahí está, bien tano. Hola, Norma, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Claudia? Muchísimas gracias. Es muy especial esta invitación para mí. Primero porque, bueno, te sigo tus actividades académicas y valoro mucho lo que haces y pensaba yo, los encuentros que producen estas situaciones, aún a pesar de las diferencias. Absolutamente. Norma es abogada, es secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas Y entre muchas cosas que hace y que nos muestra que hace, esto de mostrar nuestras militancias también y difundirlas y compartirlas por las redes, nos hace aprender a todos un montón de cosas. Nos llamó la atención y por eso la invitamos, que en estos días se presentó, y ella estuvo en la presentación y trabajó en la preparación, de una guía de orientación y recursos sobre abuso sexual en la infancia. Así que en principio te queríamos preguntar exactamente qué es, en qué consiste esta guía de orientación y recursos, hacia quién está dirigida y por qué esta preocupación. Este programa se llama La Cocina del Miedo y el abuso de nuestros chicos y chicas es uno de los miedos que tenemos todos, las madres, los padres, los docentes, los que estamos en contacto con pibes, ¿no? En efecto, sí, el tema del abuso sexual en la infancia es un miedo que tenemos todos aquellos que tratamos de velar por los derechos de nuestros hijos. Uh-huh. Esto es así. ¿Cómo llegamos a la elaboración de esta guía? Bueno, nosotras veníamos desde nuestra asociación trabajando el tema porque fuimos requeridas por madres. Madres de niñas y niños que han sido abusados en su hogar por sus progenitores, y de esto ya hace algunos años, y empezamos a recorrer este camino juntas, tratando de asesorarlas, de orientarlas, de apoyarlas en un conjunto de acciones. No era un tema en el que específicamente nosotras estábamos trabajando. Como dije el otro día en la presentación, en realidad el tema del abuso sexual en la infancia se nos metió en nuestra agenda. Uh-huh. y no se fue a lo largo de estos 3 años. Norma, perdóname, cuando vos decís nosotras, ¿te estás refiriendo a la Federación Internacional de Mujeres? No, me estoy refiriendo a nosotras como filial argentina. Okay, perfecto. De la federación. Lo que sucede que en estos años nosotras, la doctora María Elena Alberdín y yo, somos autoridades de la Federación Internacional. Okay. Es decir, estamos en una doble representación. Okay. Y estamos, bueno, muy orgullosas de ello, porque la federación es una ONG fundada en 1928, y es la primera vez que su presidencia viene a Argentina, a Latinoamérica, y la uh-huh. primera vez que viene a Argentina. Okay. Así que, bueno, valoramos entonces esta representación, y eso también hace que se dimensione más nuestro trabajo. Uh-huh. como argentinas. Esta guía reúne varias miradas a partir de quienes somos las integrantes en su elaboración. Fundamentalmente tiene un plus que no tienen otras guías, que hay muchas guías, manuales y trabajos que se han hecho sobre la problemática de la infancia, aunque del tema del abuso infantil en la infancia. Pero lo que tiene esta guía, uno de los plus que tiene, es que participa una madre. Uh-huh. A partir de su propia experiencia y dolorosa experiencia. Uh-huh. Pero que, como suele suceder en muchos casos, en otros no, puede trabajar para abrir caminos y dar a conocer de qué manera se pueden enfrentar estos casos. Entonces, la guía tiene un desarrollo de los distintos pasos a seguirse. Uh-huh. Cuando se devela esta terrible situación que acontece en el hogar del abuso, en las distintas instancias, tanto en el ámbito civil como penal, que se debe recorrer y de qué manera, digamos, uh-huh. hacerlo. Esta es la parte de los recursos, digamos. Esto sería, que puede... claro. Conocer esto también es un recurso. Uh-huh. En realidad, los recursos específicos están referidos a organizaciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, a dónde recurrir para tener orientación. Uh-huh. y asistencia. Digo que esto es uno de los plus. Otro de los plus es que tanto Mabel Bianco, que es la presidenta de la Fundación FEIN, como Beatriz Müller, que preside Salud Activa, son profesionales de distintas disciplinas. Uh-huh. Bianco es médica y trabaja mucho al ámbito de la prevención y de la salud. Müller trabaja específicamente los temas de la infancia y los temas del abuso, uh-huh. la violencia, el maltrato, el abuso infantil. Y nosotras, yo que como abogada y feminista punitivista que soy, lo que procuramos es orientar, digamos, acciones que tiendan a poner esto en el centro, digamos, de la justicia, uh-huh. Porque creemos que es fundamental que haya reparación para uh-huh. esto. Y la reparación incluye la sanción de quienes son responsables del abuso. Una pregunta, no, discúlpame, ¿la guía está focalizada solamente en el hogar o también en otros ámbitos donde puede haber abuso, no sé, en los colegios, en las... o está centralizada... hay una parte... Perdón, hay una parte de la guía que creo que es muy importante, que sirve para cualquier tipo situación uh-huh. En que se produzca el abuso, porque es una guía donde trata... todas las manifestaciones o síntomas específicos, inespecíficos, uh-huh. Físicos o psicológicos, que da cuenta un niño o una niña que ha sido, digamos, víctima de abuso. Uh-huh. Eso indudablemente sirve para cualquier situación, uh-huh. Sea intrafamiliar o no. Luego, la otra parte de la guía, digamos, continúa básicamente centrado en lo que sería el abuso que se produce en el ámbito familiar. Uh-huh. Pero también podría y puede, digamos, servir a lo que sería el ámbito de relación más cercana, digamos, claro. que se desenvuelve un niño, o sea, que esto pase en la escuela, con el párroco de la iglesia o con un médico. Uh-huh. Una preguntita, una respuesta cortita y después vamos a seguir. Sí. La idea es que sea, digamos, de pública, de difusión pública abierta, ¿es para docentes, es para, o sea, o está pensado, no sé, venderla en las librerías? No, es para organizaciones. No está para vender, al contrario, para trabajar, está en la web de la Fundación FEIN. Se puede encontrar. Se puede descargar. Lo maravilloso que tienen este tipo de trabajos es que, así como el fondo financió, digamos, el proyecto, después está a disposición Urbi et Orbi, ¿no? Ahora vamos a decir exactamente dónde encontrarlo. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente. Mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores la regla marcada. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Nosotras seguimos conversando mientras, y de fondo sonaba una canción con muy bonita, pero no la llegué a... Muy bonito el ritmo, pero bueno, la eligió como todos nuestros invitados eligen sus temas. Norma, ¿qué canción era y por qué la elegiste? La canción es... la canción se llama Ella, de Bebé, y creo que es una canción que, digamos, identifica un momento de mi vida, ¿no? Mm. Ese clic donde, digamos, sentí que de algún modo me había convertido en feminista. Pero, a ver, no feminista por una escuela o por una línea de pensamiento uh-huh. académico, sino por esta cosa de liberarme de cosas del, uh-huh. del pasado, ¿no? Uh-huh. Porque siendo abogada uno viene como atrapado, muy atrapada por y condicionada por la ley, el derecho, uh-huh. el sistema, el deber ser, ¿no? Y bueno, mi camino estos últimos años me ha llevado, bueno, a tener otra mirada, ¿no? Uh-huh. Otra mirada sobre mí, sobre mis derechos, sobre mi cuerpo también. Recién cuando conversábamos fuera del aire, yo te preguntaba por esta mención que vos habías hecho de vos misma como feminista punitivista. Y nosotros aquí tratamos de explicar todo aquello que no damos por sabido nada, ni nosotros ni para nuestros oyentes. Así que cuando vos decís yo soy feminista punitivista, ¿qué estás queriendo decir? Y estoy queriendo decir que nosotras queremos que aquellos que sean autores de femicidios, violaciones, violencia, maltrato hacia las mujeres o hacia las niñas, queremos que sean sancionados, que tengan su pena y que cumplan su pena en el ámbito, bueno, del sistema del Estado y, por supuesto, con el respeto, digamos, que tengan un juicio justo con todas las garantías, uh-huh. pero creemos que todavía son procesos y situaciones que no están lo suficientemente, digamos, consideradas en nuestra sociedad. Entonces, cuando yo digo que quiero sentencias ejemplares, lo que estoy diciendo es que sean aquel tipo de sentencias que le muestren a la sociedad, a ver, de algún modo, cuánto vale la vida de una mujer, cuánto uh-huh. vale la vida de nuestros hijos, cuánto vale nuestra dignidad. Entonces, desde el derecho penal, se intenta decir que cuando nosotras pretendemos estas cuestiones, no entendemos que el derecho penal no resuelve todo y no es la panacea para resolver todo. Claro que no lo es. No lo es. Uh-huh. Llega tarde, ¿no? Esto que decimos tarde. Habitualmente, llega tarde. Llega tarde. Llega cuando pero, el cadáver ya está. Claro, pero no porque llegue, no uh-huh. porque llegue tarde, nosotras aceptamos que, como recientemente, por ejemplo, hubo una sentencia, un hombre que, digamos, intentó matar a su mujer, le prendió fuego, ella quedó con el 25% de su cuerpo quemado, que es algo que la va a acompañar de por vida. Estaba gestando un embarazo, se hubo que hacer una cesárea y murió el bebé. Y a nosotros nos parece que 10 años de sentencia para todo ese cúmulo uh-huh. de ilícitos nos parece poco. Bueno, por supuesto, como yo sigo tu trabajo, creo que el sistema penal necesita un profundo cambio y modificación. Creo que estos, los violentos y los femicidas necesitan tratamientos, digamos, específicos de manejo de la ira y una serie de cuestiones que no alcanzan con que lo manden a amasar el pan, digamos, a la panadería del penal, ¿no? No, y además, otra cuestión, porque, digamos, a veces cuando se cuestiona, cuando cuestionamos la utilización del sistema, el aumento de penas o la creación de nuevas figuras para afrontar determinadas realidades, no es por una cuestión de bondad o de pensar que esos hechos no son gravísimos, sino porque demuestra la realidad que no provoca el efecto deseado, ¿no? Digo, en el caso de los asesinatos de mujeres, de niñas, es muy notorio, ¿no? Que no ha disminuido, digo, y no para entrar en una polémica sobre este punto, porque nos interesa escuchar tu opinión, pero la verdad es que las cifras demuestran que no ha habido una disminución de los casos, ¿no? Sí. No parece cumplir las funciones, claro, de ejemplo. Claro, pero porque no disminuye, porque como en toda cuestión que requiere una política pública, hay un antes, un durante uh-huh. y un después. Es decir, en el antes debe haber una fuerte política pública, por ejemplo, que tenga que ver respecto de la protección y el cuidado, si estamos hablando del tema del abuso infantil, de nuestros niños. Uh-huh. Esto hablábamos recién fuera de ahí, si ¿no? fuera con relación al tema concreto, de las mujeres. En concreto, Norma, por ejemplo, vos me decías recién, un chico de 13 años que atraviesa escuelas públicas, privadas, laica, no ha recibido educación sexual. Claro. Nosotras creemos que, digamos, también uno de los de las conclusiones, bueno, por ahí no está escrita, pero en la guía, pero que surge en el trabajo del equipo de redacción, es que es fundamental que haya educación sexual en las escuelas, uh-huh. que no tiene que ver con el tema de de que los chicos tengan relaciones sexuales, sí, sino que tiene dónde está el pico, claro, y dónde sino está que la tiene vagina. Que ver con conocer su cuerpo, uh-huh. cómo funcionan las distintas partes de su cuerpo, esta noción del cuidado del cuerpo, uh-huh. que es decir, nadie lo puede tocar ni maltratar, y que excede también a lo físico, ¿no? Que tiene también que ver con las conductas, con las actitudes, el tema racial, étnico. Yo diría, ahí donde aparece todo el tema abuso, del prejuicio, ¿no? Claro, y cómo enseñar a defenderse de abusos, ¿no? Del abuso, sí. del violento, del abuso del que discrimina, del abuso del que toca sin que, ¿no? Digo, sí. Pareciera más amplio. Bueno, eso es un área que le corresponde, que entiendo yo, que eso es una responsabilidad del Estado. Pública, por supuesto. Y de quienes, desde el ámbito privado, acceden a digamos, también ser prestadores en el ámbito educativo. Yo creo que no, digamos, habrá cosas que vos, si sos directora de una escuela privada, si bueno, nosotros vamos a enseñar este método, con este método, fenómeno. Ahora, hay cosas que toda escuela en la Argentina, mi modo de ver, ¿no? Es decir, no puede dejar de enseñar. Y esta es una de... Pero eso no sucede así. Vos decís, digamos, No sucede así. Ahora, otro de los presupuestos que nos llevaron a nosotras a trabajar en esto es... hay poca sanción en el ámbito judicial en los casos ¿poca pena o pocos casos que llegan a sentencia? Bueno, hay un off the record de estadísticas, porque en realidad, digamos, la cifra negra de la delincuencia, que todos sabemos que existe, diría que uno de cada 10 casos, por ejemplo, dice Rosansky, que es un juez que, uh-huh, que se dedica a este tema específicamente, uno de cada 10 ingresa al sistema penal, uh-huh, digamos, ¿no? Uh-huh. Uno de cada 10 casos, perdón, de abuso sexual infantil. Estaría ingresando al sistema penal. Estamos hablando de Carlos Rosansky, que es integrante del Tribunal Oral Criminal Federal de La Plata. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos son temas, no hablemos en el antes, digamos, tiempo atrás, uh-huh, que no se hablaba de nada, uh-huh, en las familias, en la escuela, en ningún lado. Pero en nuestro momento actual, el tema del abuso sexual infantil sigue siendo un tema del que no se habla, uh-huh, en las familias, uh-huh, que se trata, digamos, de resolver, callar o esconder de, uh-huh, de alguna manera. Entonces, nosotros no le podemos decir a todas aquellas madres que descubren esto, vaya y denuncie. Lo cierto es que y aténgase a las consecuencias, pero lo cierto es que es necesaria la denuncia, porque es necesaria visibilizar esto. Uh-huh. Estamos con Norma Graciela Chiaparone, lo pronuncia bien, abogada, secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas, hablando de abuso sexual infantil, de mujeres, de delitos contra las mujeres, niños y niñas. Seguimos en unos segundos. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en La Cocina del Miedo. ¿Qué pasa en la tribu? No, pasan muchas cosas. Primero, pasa que... Hace como 20 años festejé mis 36 años, hice acá la fiesta de cumpleaños. Después, pasa que... Correpi encontró el primer lugar, la primera caja de resonancia para salir a denunciar la política de gatillo fácil, la política de tortura sistemática, la política de detenciones arbitrarias. Y encima... Hemos tenido siempre un espacio de libertad, por sobre todas las cosas, un lugar de militancia donde nos sentimos más cómodos que en nuestra propia casa. La tribu encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista NAN. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. Comprar en 12 cuotas sin interés, ¿a quién no le gusta? Está bueno. Por eso en 2014, vos, yo, todos, volvimos a comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito de la mano del Estado Nacional. ¿Y sabes qué? En 2015, ahora 12, sigue creciendo para que la industria se siga desarrollando, la inversión aumente, vos te puedas comprar lo que querés y para que haya más trabajo para todos los argentinos. Con Ahora 12 podés comprar un montón de cosas para la casa, para viajar, para vestirte, para descansar. Y en 2015 se suman nuevos rubros. libros, útiles escolares, libros, anteojos para leer con receta, colchones. De la mano de Ahora 12 ya se realizaron 5 millones de operaciones y hay más de 110.000 comercios adheridos en todo el país. Ya sabes, vos podés comprar lo que quieras en 12 cuotas sin interés y el Estado te lo financia. Así, la actividad comercial e industrial también se favorecen. Busca el cartel identificatorio en los comercios adheridos, porque con consumo y producción, Argentina crece. Tenemos patria. Presidencia de la Nación. En esta esquina, el santo... La lucha es libre. 5 encuentros en los que pensamos y debatimos mano a mano. México y Argentina, desde abajo y a la izquierda. Y la gente comenzaba a gritar. Invitan Asamblea de Mexicanos en la Argentina, Red de Solidaridad con Chiapas de Buenos Aires, Indisciplinas Visuales, Colectivo La Tribu, Espacio de Cultura del Frente Popular Darío Santillán. Viernes 8 de mayo, 19:30 horas, vivas y vivos nos queremos. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. Las prioridades de trabajo. Dar el salto de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. Aire. La tribu. Sin aire no hay fuego. Resaca, eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. La violaron cuando tenía 10 años y fue mamá, en el sur tucumano. La víctima aseguró que dos hombres, uno de 22 y otro de 24, abusaron sexualmente de ella y amenazaron con degollarla si hablaba. Los hechos denunciados habrían ocurrido a mediados del año pasado. Los dos acusados fueron detenidos la semana pasada. La víctima recibirá terapia psicológica. La primera vez que fue a denunciar que habían violado a su hija E en la comisaría de Alberdi, le dijeron que no iban a tener en cuenta su acusación hasta que no le preguntara a la menor en qué circunstancias se habían dado los hechos que demandaba. Me dijeron que no querían acusar a nadie porque después todo es mentira. Mi hija es grandota, todos en mi familia son así. Cuando yo tenía su edad, también parecía ser más grande. Pero ella tenía 10 años, ahora tiene 11, cuando le pasó esto. El día que fuimos a hacer la denuncia, mi hija estaba nerviosa. Hubo un momento en que se rió y el policía dijo, se ve que le ha gustado, por eso está riéndose, explicó la madre de la niña. La noticia sigue. Estamos con Norma Graciela Chiaparone, que es secretaria general de la Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. Estábamos hablando justamente de la elaboración en la que ella participó de una guía de orientación y recursos sobre abuso sexual en la infancia. Y nos encontramos con esta noticia tremenda. Hay varios lugares por donde leer esta noticia, ¿no? Pero bueno, en principio impresiona, espanta. Bueno, estamos hablando de una de 10 años. ¿No? Una niña de 10 años no puede sino haber sido objeto de una violación. O sea, no, claro. No hay otra manera. Y el Estado, a través de las fuerzas policiales o de un fiscal, o en este caso era una oficina policial, No puede renunciar a tomar esa denuncia, porque los niños no están en condiciones de prestar el consentimiento para actos de esta naturaleza. Absolutamente, pero además la mamá justificando que es grande, que es, que porque a lo mejor se ríe, le pareció, estaba nerviosa, les había parecido bueno, hoy día los niñas y niños con estar por debajo de los 18 años y muy por debajo de ellos parecen mucho más desarrollados, pero el aspecto físico no resulta ser un eximente de la responsabilidad de quienes en definitiva pudieran ser los responsables de la comisión de estos delitos. Uh-huh. A ver, esto tiene que ver también con algo que nosotras elaboramos como algunas de las conclusiones de la guía, aunque no estén dentro de ellas. Y es, así como hablábamos antes del tema de la educación sexual en las escuelas, la necesidad de una importante y fuerte política pública en cabeza del Estado a estos fines y otros también, lo que creemos es que debe elaborarse protocolos de actuación, uh-huh. ¿Sí? No puede ser que el señor o el empleado, sea del cuerpo civil o policial de una comisaría en cualquier lugar de la República, ¿no? Reaccione de uh-huh. este modo. Tiene que haber un protocolo de actuación que guíe, digamos, su accionar, porque si la situación fue como lo describe la nota periodística, que puede no ser exactamente así o puede ser mucho mucho peor, denota, digamos, una bochornosa actuación por parte de los representantes de la policía. Y esto es lo que habitualmente se menciona como revictimización, ¿no? Claro, digamos, exactamente. La niña es víctima una vez de violación, sí. Y luego algo que tanto de lo que tanto se habla y se pretende evitar, uh-huh. en los procesos judiciales para no exponer en este caso a los niños y niñas a esta segunda victimización, uh-huh. que es el, por decirlo de algún modo, el maltrato o el destrato dentro del proceso de justicia. Uh-huh. Si tomáramos esto como si fuera una verdad absoluta, digamos, esta noticia tal como está escrita, la primera respuesta que la niña tiene del sistema fuera de su hogar es no te creemos. Exactamente. No te creemos y además disfrutaste, te gustó. Exactamente. Digamos, y esto es altamente nocivo, denigra, uh-huh. Vulnera la propia dignidad de nuestros niños. De la nena y de su mamá en este caso. Y de su mamá. ¿No? Digo, porque también en todos estos porque casos. Porque se duda también, es bastante, en muchos casos uh-huh. se advierte. Uh-huh. Como si la madre pasa a ser investigada, uh-huh. como si hubiera sido una cómplice o partícipe necesaria del delito, ¿no? Y en este caso la niña, por lo que nos estamos informando en esta nota de la Gaceta de Tucumán, ha sido mamá. Ha habido otros casos en los que las madres, sobre todo, han intentado hacer cumplir la ley en cuanto a la posibilidad de que sus hijas puedan interrumpir esos embarazos, por supuesto, no deseados y producto de violaciones, y también son puestas en la picota, ¿no? Digamos, hemos visto esas escenas de organizaciones ultramontanas, católicas, sí. ¿no? Que van a los hospitales donde están sí. estas niñas y acusan a sus madres de obligarlas a asesinar, sí. ¿no? Digo, toda esa construcción de... Bueno, nosotras desde... digamos, en Argentina, a partir del fallo del 2012 de la Corte Suprema, uh-huh. el fallo FAL, que aclara, digamos, la interpretación después de 90 años de dictado el código. Explícalo, a ver, ¿qué bueno, estamos diciendo? Bueno, lo que hace el fallo es explicar, digamos, el sentido y los alcances que tiene la previsión del código penal para aquellos supuestos en que no está considerado delito la interrupción de un embarazo. Uh-huh. Había una, ¿te acuerdas esa larga discusión con el tema de la coma, si la coma antes o la coma después, respecto de las mujeres consideradas incapaces, uh-huh, ¿no? Y entonces, según como, digamos, la lectura que hacías, donde estaba la coma, solamente en caso de violación de mujeres idiotas, dementes o incapaces, exacto, era viable. ¿Era todo junto, sí, o disyuntivo? Exactamente. Digamos. Entonces, en ese punto me parece que fue muy, muy, muy certera la intervención de la Corte, porque dijo, digamos, en caso de violación, toda mujer, más allá de su condición física o psíquica, tiene derecho a acceder a un aborto. Y pareciera que no debería haber ni un ápice de duda en el caso de una niña de 10 años. Mamá está en el campo movila, te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y ¡zas! Le come la patita, chica pumba, chica pumba, a pumba, chica pumba. Trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y va de luto, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, pa'l negrito sí, trabajando sí, trabajando sí. Bueno, escuchábamos con Norma esta preciosa canción cantada por Mercedes Sosa, y cada una se regocijaba hablando de sus hijos y cómo les cantábamos estas canciones a nuestros hijos cuando son pequeñitos. Antes de seguir conversando con nuestra invitada, voy a transmitir una invitación que me han hecho a mí, pero que es abierta, por supuesto, de la presentación del libro de Pablo Bacani, La cantidad de pena en el tiempo de prisión, sistema de la medida cualitativa. La van a presentar los profesores Eugenio Raúl Zaffaroni y Alejandro Slocar el lunes 4 de mayo, este lunes a las 7 en el Salón Verde de la Facultad de Derecho. Imagino que debe ser muy interesante, conociendo al autor y a sus presentadores, obviamente. Y tiene que ver justamente con discutir qué es el tiempo en la prisión y a qué se está condenando. No lo leí el libro, Pablo, si me lo quiere mandar, encantada, pero supongo que por el título tiene que ver con eso, que cuando se está condenando a prisión a una persona, se la está condenando a la privación de la libertad y no a la privación de otros derechos, y que entonces cuando habría que pensar en regular la prisión de otra manera, cuando se priva a la persona de otro derecho o se la pone en riesgo. Y también quiero agradecer el envío del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Su titular, el defensor provincial de Santa Fe, Gabriel Ganón, nos ha mandado a un conjunto de organizaciones, esto yo lo recibo en nombre del CEPOC, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, una muy interesante análisis de la situación de la defensa pública en Santa Fe. Estos son temas, Gabriel ha sido invitado nuestro el año pasado y seguramente lo volverá a hacer, la dificultad que tiene la defensa pública en la provincia de Santa Fe para cumplir su función, ¿no? Digamos, una función básica que es actuar con independencia y autarquía precisamente en la defensa de las personas o acusadas de algún delito o personas, y esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando también con Norma, que son víctimas de delitos y que desean ser querellantes y no pueden afrontar lo que significa tener un abogado en un proceso penal. Y la defensa pública también en esos casos perfectamente puede acompañar a las personas que desean ser querellantes. Supongo que vos habrás conocido un montón de casos. Este es un caso muy importante, ¿no? El caso, digamos, el tópico, uh-huh. El tema de la defensa pública. Porque en esta temática, sea la del abuso sexual en la infancia, como en los casos de violencia contra la mujer, generalmente carecen, en la mayoría de los casos, de la posibilidad de costear a largo plazo una defensa técnica adecuada. Si bien nosotras sabemos que en el caso de los niños y niñas, de acuerdo a la organización legal que tiene el Ministerio Público de la Defensa, está prevista de forma obligada su intervención. Hay un programa especial para acompañar a la defensa técnica para niños y niñas víctimas, ¿es así? No es un programa especial, donde yo sé, sino que estaba obligada, uh-huh. Es obligada la uh-huh. intervención, era lo que, digamos, hasta ahora se hablaba en el Código Civil, es decir, la representación promiscua, uh-huh. digamos, del niño por parte de él, asesor tutelar uh-huh. o como lo conocemos acá en la capital federal, el defensor público. Uh-huh. Esta es una cuestión. Lo que pasa que no siempre, primero porque yo creo que no deben tener la cantidad de defensores como para asistir en todos los casos y poder llevarlos como si fuera un caso, digamos, privado, lógicamente, que esto, ahí debe haber un déficit, uh-huh, por un lado. Pero por otro lado, sin que esto tenga que ver estrictamente con el Ministerio Público de la Defensa, una de nuestras hipótesis de trabajo al elaborar la guía, fue que en la justicia argentina existe un preconcepto, digamos, o que impera ideológicamente la creencia respecto de este tipo de delitos, uh-huh. del abuso sexual en la infancia, no debe ser tan así, digamos, la madre está exagerando. Esto tiene que ver con el famoso y denunciado por ustedes y por muchas otras organizaciones y personas, el SAP, que si puedes explicar de qué se trata y si tiene que ver. Sí, nosotras creemos uh-huh, que sí. Uh-huh. Nosotras creemos que. ¿Qué es el SAP? Aclaremos. El SAP, su sigla quiere decir Síndrome de Alienación Parental, uh-huh. que nosotras siempre los indicamos como supuesto o pretendido, uh-huh. o hay quienes uh-huh. dicen inexistente, Síndrome de Alienación Parental, porque en realidad es una construcción que no tiene ni base científica de ningún tipo. Uh-huh. De ningún tipo. Uh-huh. No está incorporado en el DMOS, digamos, el catálogo de enfermedades psiquiátricas, psiquiátricas, en ninguna de sus ediciones, en el último uh-huh. tampoco. Pero para explicarlo facilito sería. Lo que dice, apunta que en realidad las madres uh-huh. Manipulan a los hijos. Procesos de divorcio, ¿no? Generalmente procesos de divorcio. Uh-huh. Bueno, si hay un matrimonio legal, si no son separaciones, en el caso de uniones de hecho, discusiones que tienen que ver con la tenencia de los niños, régimen de visita. Entonces a lo que apuntan es a facilitan una excusa exculpatoria de responsabilidad de cualquier imputación que se haga respecto del progenitor varón. En base a que las madres, lo que dicen es que las madres manipulan a los hijos, los instan a mentir, a rechazar a sus padres. A rechazar a sus padres, a negar el vínculo, porque en realidad lo que ellas están tratando de resolver es su propia disputa con con este varón, o que buscan posicionarse mejor para obtener beneficios de carácter económico u otros. Son muchos países en el mundo que digamos, tienen metido esta desgracia de pseudoteoría y que la han rechazado. Hay otros países que la han incorporado por ley, a su legislación. O sea, a ver, si yo entiendo, quiere decir que, por ejemplo, en algunos países, no sé en cuáles, pero en su legislación está incluido, como dentro de la ley, digamos, vinculada a los temas de familia, que hay situaciones en las que podría existir una actuación de la madre, digamos, contraria a los derechos de los chicos, porque implicaría llenarles la cabeza, para decirlo en lenguaje popular, en contra del padre. Exacto. Y que entonces las denuncias que se harían, que tienen que ver o con abusos o con incumplimientos paternos, lo que fuera, son introducidas, digamos, en esas cabezas. Exactamente. Exactamente. Y hay otros países en los que se los rechaza abiertamente. ¿Y en Argentina? En Argentina, en Argentina... creo que es una teoría que viene carcomiendo las estructuras del Poder Judicial desde hace unos años. Pero en estos últimos años hemos avanzado mucho, porque tanto la Cámara de Diputados de la Nación como el Senado de la Nación se han pronunciado en contra de esta pseudocientífica teoría. Porque, digamos, a ver... Disputas entre una madre y un padre respecto de los niños puede haber, digamos. Y casos concretos, ahora, digamos, y casos puede concretos haber. El tema es hay. Que esto transforma. Ahora, cuando lo digamos, subyace la comisión de un delito y delitos de carácter sexual, llegando incluso al incesto, entonces esto se transforma en una herramienta usada por, bueno, justamente pedófilos, abusadores, claro, que tratan de lograr su exculpación en mérito a esto. Nosotros hemos intervenido en un caso donde pasó exactamente esto, y actualmente, producto de nuestro trabajo, nuestra investigación, hace un año y medio presentamos una amicus curiae que está en casación, en una de las salas de casación. Una amicus curiae quiere decir que apunta, claro, una... nosotros nos presentamos como una ONG que para... conoce el tema. Sí, desde, digamos, de nuestra experiencia y experticia, decirle al tribunal, mire, acá cuando la fiscal acusa de zapa a la madre y no tiene en cuenta el resto de las probanzas, que son muchas, clínicas, psicológicas, del cuerpo médico forense, que dan cuenta de que esta niña ha sido abusada, nosotras queremos que ustedes sepan que lo que está pasando acá es esto. ¿Sí? Bueno, está hace ahí. Un año y medio está ahí. Ahora, bueno, el mes que viene, ya estamos en mayo, yo voy a tener la satisfacción personal, pero digamos, creo que trasciende lo personal, que una editorial jurídica presente publique mi trabajo, cuya base es lo que presentamos en ese amicus, y que es una voz disidente dentro de la justicia, viniendo de una abogada, diciendo que en todas estas cuestiones donde se discute la parentalidad y emergen conflictos, esto se está utilizando como punta de lanza, que respecto a las mujeres es una expresión del neomachismo, y respecto de los niños, yo tengo una teoría, ¿no? Yo digo que un padre que abusa de sus hijos no puede permitir que se conozca esto socialmente, porque esto atenta a su, digamos, tiene que ver con su, la vulneración de su propia virilidad, digamos, uh-huh. ¿no? Y hay mucho lobby por parte de estos señores, y se mueven muchos recursos. Norma, ¿el libro va a salir ahora entonces en mayo? No, es un libro, es un artículo de una editorial jurídica que me han comunicado que se va a publicar en mayo. Y yo, o sea, estoy contenta, pero creo que lo más importante es que es una, como digo yo, una voz disidente. Una voz disidente. ¿No? Y el nos había quedado pendiente, ¿la guía entonces se puede conseguir? La buscar, guía está, bajar, la en, guía la está en la web, en la página web de la Fundación FEIN, Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer. Perfecto. Nosotras también la hemos replicado en la página de la Federación. Pero bueno, está en FEIN. Y lo bueno es esto, ¿no? Es decir, que todo el mundo va a acceder. Y que es de lectura accesible. Es de lectura accesible. No es para expertos. No es para expertos. Quizás lo más dogmático es la parte normativa que exclusivamente redacté yo, pero bueno, lo jurídico. Hay que ponerlo, obviamente. Lo jurídico es así. Nos tenemos que ir, Norma. Nos quedan un montón de temas. Seguramente vas a volver. Vengo. Un millón de gracias. No, al contrario. Gracias. Muchísimas gracias. Y a ustedes también muchas gracias. Estuvimos con Juan Quilimpani en la operación técnica, con Yamila Blanco en la producción. Un abrazo y un beso a Natalia Coronel allá en Bolivia. Nos vemos el sábado que viene. Gracias. En la cocina del miedo. La tribu.